¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! Un abrazo para el pueblo venezolano y que continúen en esa labor constructiva de tanta dignidad por los humildes y la lucha contra los enemigos de la especie humana. Que se unan, que tengan cuidado con la derecha, que ya conocemos aquí en España la experiencia del golpe de Estado. Y que estamos con ellos. Y menos mal que reaccionaron un poco a tiempo, si no. Sí, digamos, no hay que darse latigazos ni hacer derrotismo. Se ha ganado en buena ley. Hay que reafirmarse en el proceso, no rajarse, como decís vosotros, y tirar pa'lante, ¿eh? Y no tener con el enemigo, ¿eh? No hacer concesiones. No hacer concesiones. Ni un tantito. Al fascismo se le combate con la ley en la mano, no haciendo concesiones ni negociaciones. Porque con gente que quema ambulatorios, que quema mercados, que quema sedes de partidos, no se puede andar con contemplaciones. La ley pura y dura. Porque somos latinoamericanos y debemos, como latinoamericanos, solidarizarnos con el pueblo bolivariano, con Venezuela, de alguna manera apoyar el proceso bolivariano que hay en América Latina, no solo en Venezuela, porque lo que se juega en Venezuela se juega en América Latina, y es muy importante para que lo sepan los venezolanos, que para todos los latinoamericanos la patria grande nace ahí y va a surgir, va a continuar en toda América Latina. Hemos venido a esta concentración en Bilbao en defensa de los del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana que lleva adelante el comandante Chávez y que debe seguir el presidente Maduro, porque así lo ha elegido la población de Venezuela. El imperialismo y Capriles como su monigote en Venezuela no pueden volver al poder, no podemos volver a las mismas diferencias que había en Venezuela antes de la revolución bolivariana, y tenemos que seguir luchando para que esta triunfe. Creo que Venezuela y Chávez han sido un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera y de cómo la riqueza se puede repartir. Por lo menos no echen un paso atrás como estamos echando aquí. Pues básicamente sería eso, y que nos parece francamente interesante el proceso. Pues supongo que tiene sus deficiencias y sus problemas, y visto desde aquí resulta más difícil analizar, pero en cualquier caso un respeto hacia lo que allí se decide y lo que allí quieren hacer. Yo me gustaría añadir una pregunta solo una pregunta. ¿Por qué esta obsesión que tiene Estados Unidos y la Unión Europea con Venezuela, 300.000 votos, cuando Gore en Estados Unidos y Bush fueron 200 votos? ¿Por qué allí no se hubo otro recuento, no hubo un golpe de Estado, no hubo muertos? Porque allí interesa y aquí no. ¿Y qué manía con Venezuela? ¿Por qué no se meten con Guinea Ecuatorial, que es mucho más fácil, o con Marruecos? De la lejanía, hacer una valoración un poco más fría de lo que se puede hacer desde la realidad de Venezuela, pensar que lo fundamental es importante, los sentimientos, es importante el dar esa fuerza que le daba Chávez al pueblo bolivariano, pero es muy importante tener en cuenta que la etapa de Chávez ha culminado, que la lucha sigue y que además hay que presentarlo como ideas de futuro, avance, necesidad de seguir haciendo reformas, de profundizar en la participación del pueblo, en la participación de los venezolanos en las decisiones del futuro de su propio país, porque es la única forma de neutralizar al enemigo interno. Estamos acá porque algo tan importante como la revolución bolivariana de Venezuela es una de las puntas de lanza del resurgir de la izquierda, del resurgir de la lucha de los pueblos, del resurgir de la lucha de los barrios, del resurgir de la lucha de aquellos que en Venezuela las clases acomodadas llaman pata en tierra, de los que están orgullosos de ser pata en tierra, que al final son pueblo, pues como el pueblo trabajador vasco, como los trabajadores de Euskal Herria también. Como decía Algala, no es la pertenencia a una misma nación la que nos hace hermanos, sino la pertenencia a una misma clase, y somos la misma clase, los trabajadores vascos y los trabajadores venezolanos. Un abrazo para todos los que están ahí peleando. Lo peor que le podía pasar a Venezuela es que los escuálidos tomen el poder. Desde Euskal Herria, mucho ánimo y mucha fuerza en vuestra lucha por la transformación de una sociedad más justa. Que viva la justicia social, que viva la revolución bolivariana. ¡Ánimo! Fuerza Venezuela, hoy tenemos el primer presidente chavista, es la herencia que nos ha dejado nuestro comandante, y pues a partir de ahora a fundamentarnos en trabajo para sacar adelante los 5 puntos del presidente. Sabemos que ya estamos sin él, pero más que eso nos dejó sembrados. En todos estamos con Chávez. Chávez está en todo, en ti, mujer venezolana, en ti, chico venezolano, en ti, joven latinoamericano, porque no solo Venezuela, es Latinoamérica entera. Pues solidaridad con el pueblo venezolano desde Euskal Herria, que las elecciones han sido justas y se nota una vez más que el pueblo revolucionario venezolano ha dado su voz y su voto, y eso hay que respetar. Y el pueblo vasco, estamos con ellos hasta la victoria siempre. Compañeros, compañeras. Todo nuestro apoyo en la lucha contra el fascismo que quiere imponerse en Venezuela. Que cada uno desde el lugar que estamos vamos a hacer fuerza para que eso no sea así, porque es un enemigo no solo de Venezuela, sino de toda América Latina, el fascismo, que está representado por Capriles. Y es una barbaridad lo que están haciendo ahora con los compañeros en Venezuela. Yo le enviaría al pueblo venezolano un abrazo revolucionario, que sigan en la lucha, porque tanto en Euskal Herria como en otras partes del mundo estamos con ellos y sabemos dónde está la verdad y dónde está la verdadera revolución.